CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañana de Radio, Adriana Ambrosio allí en los controles técnicos. Felipe Gipiani, el diputado del Partido Colorado, planteó en la media hora previa de la tarde de ayer de la Cámara Baja la resolución judicial que condena al Banco República a devolverle el dinero a López Mena por aquel aval que, decía en este caso Gipiani, fue por el gobierno de turno y sobre todo por el presidente del banco en ese momento, Fernando Caloia, y también por Fernando Lorenzo, el ministro de Economía del momento, el aval perfecto. Bueno, de perfecto no tuvo nada, y él lo que está pidiendo, lo pidió con nombre y apellido, después hay que recordar que en las media horas previas no se pueden hacer alusiones ni políticas ni personales. Lema le tuvo que hacer la advertencia y cambió los nombres por el tema de los funcionarios. Pero la idea de Gipiani es que tanto Caloia como Lorenzo reciban desde el Banco República una denuncia formal a partir justamente de esta nueva situación judicial, en la cual, reitero, el Banco República está condenado a devolverle el dinero del aval a López Mena por el tema de la parodia del remate de Pluna. Vamos a escuchar lo que decía Felipe Gipiani, diputado del Partido Colorado en el Parlamento Nacional. Confirmó hace unos días que el Banco República deberá devolver al empresario Juan Carlos López Menas el dinero que aportó, $13.600.000, como parte del pago del aval que tramitó a favor de la empresa Cosmo, interesada en la subasta de los aviones de la ex aerolínea Pluna. De esta manera se ratificó la condena al Brou dispuesta en primera instancia en febrero del 2019. Señor presidente, conviene hacer un poco de memoria al respecto. La justicia penal condenó al expresidente del Banco República, Fernando Caloia, y al exministro de Economía, Fernando Lorenzo. Diputado, antes de que siga, le recuerdo que el artículo 153 del reglamento establece que no se pueden hacer alusiones personales. La justicia penal condenó a estos dos funcionarios por el otorgamiento de ese aval, según alguno de ellos perfecto, enmarcado en un remate trucho, en una gran puesta en escena que armó el gobierno de la época, digna de aquella serie argentina Los Simuladores. En virtud del pronunciamiento de la justicia, entendemos que el Banco República deberá estudiar la posibilidad de aplicar los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República, y en virtud de que se ha determinado penalmente que estos funcionarios han actuado dolosamente, repetir contra los responsables de este daño económico causado al Estado. Solicito que mis palabras sean remitidas al directorio del Banco República, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Presidencia de la República y a los medios de comunicación. Ahí tenía la palabra entonces de Felipe Gipiani del Partido Colorado, pidiendo que el Banco República responsabilice a Caloia y a Lorenzo por esta determinación judicial, la última en torno al tema de este teleteatro de Pluna. Remate trucho, dijo en este caso Gipiani, en el cual se condena al Banco República, por lo tanto se nos condena a nosotros, a devolverle la plata del aval a el empresario argentino López Mena. Nos vamos al Senado de la República, porque el Senado de la República aprobó las venias de los titulares, de los presidentes de directorios, de entes, de servicios públicos, como pueden ser la Administración Nacional de Educación Pública, de la Administración de Salud del Estado, de ACE. También se aprobó de algunos bancos, como el Banco Central, que ya estaba funcionando como presidente, diríamos, interino, porque se lo pudo trasladar a la BAT desde ANCAP, pero que ahora ya formalmente tiene votada la venia como presidente del Banco Central. En el Banco de Seguro del Estado, a José Amorín Valle estará como presidente, pero no se completó todo. El Banco República, por ejemplo, del que estábamos hablando recién, no se nombró presidente de Banco República, por lo menos no lo escuché. Yo voy a repasar con ustedes ahora, porque la verdad fue mucha la información que manejábamos ayer, pero sí del Correo, sí de UTE, sí de ANCAP, sí de Antel, ya todos con su nuevo presidente. Hablábamos del tema de ACE, que seguramente ahora con su nuevo presidente tendrá también un papel preponderante a la hora de las salidas y de las coordinaciones vinculadas al tema coronavirus, que hasta ahora ha sido solo por el Ministerio de Salud Pública, pero todos sabemos que ACE es quien administra el tema hospitalario. Y hasta ahora, estando Marcos Carámbula, no aparecía en la foto vinculado a lo que eran los mensajes de gobierno. Supongo que ahora que está Leonardo Cipriani, el nuevo representante de ACE, que es del Partido Nacional, bueno, del departamento de Canelones y de la Ciudad de Las Piedras, ahora tendrá más relevancia ACE en todo esto. Obviamente que insisto que solamente se han cambiado a los titulares de los directorios, no a todos los directorios. Todavía para eso falta, y además falta esta lista que el Frente Amplio también tiene que dar para sus 34 cargos. Vamos a escuchar lo que era la lectura por parte de Secretaría de los cargos en sí, y para que ustedes tomen papel y lápiz, por si quieren anotar los nombres de los presidentes de los distintos directorios que fueron ayer nombrados. Les doy un poquito de tiempo para que puedan buscarlo, y acá va. Forma grave y urgente las siguientes carpetas. Carpeta número 89/2020, venia para designar en calidad de presidente del directorio de administración de Ferrocarriles de Estado al señor Miguel Baxi. Carpeta número 90/2020, venia para designar en calidad de presidente del directorio de la Agencia Nacional de Viviendas al señor Klaus Mil von Metzen. Carpeta número 91/2020, venia para designar en calidad de presidente del directorio de administración nacional de correos al señor Rafael Navarrine. Carpeta número 92/2020, venia para designar en calidad de presidente del directorio de Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado a la señora María Silvia Emaldi. Carpeta número 93/2020, venia para designar en calidad de miembro en el directorio de Administración de los Servicios de Salud del Estado al señor Leonardo Cipriani. Carpeta número 94/2020, venia para designar en calidad de presidente en el directorio del Banco Central de Uruguay al señor Diego Labat. Carpeta número 95/2020, venia para designar en calidad de presidente en el directorio del Banco Seguro del Estado al señor José Amorín Valle. Carpeta número 96/2020, venia para designar en calidad de presidente en el directorio de Administración Nacional de Puertos al señor Juan Curbelo. Carpeta número 97/2020, venia para designar en calidad de presidente del Consejo Directivo Central de Administración Nacional de Educación Pública al señor Robert Silva. Carpeta número 98/2020, venia para designar en calidad de presidente en el directorio de Administración Nacional de Telecomunicaciones al señor César Iglesias. Carpeta número 99/2020, venia para designar en calidad de presidente en el directorio de Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland al señor Alejandro Stipanisic. Ahí tenían los nombres, solo una mujer. Solo una mujer fue nombrada como presidenta de UTE, una ingeniera. Después todos son hombres. Cuando se realizó la actividad en el anexo de la Corte Electoral, allí en la calle 33, casi Rincón, por el tema de las elecciones departamentales y ver cómo se soluciona este entuerto, que es complejo, porque por un lado la Corte Electoral dice que se le imposibilita por el coronavirus realizar COVID-19, realizar las elecciones departamentales, pero por otro lado también se busca una salida para el tema, porque también es tan difícil hacer las elecciones como también suspenderlas. Es muy complejo. Pero tuvimos la oportunidad de hablar con Pablo Abdala, que es el presidente de directorio del Partido Nacional de forma provisoria. Veremos finalmente si después queda de forma completa a partir de las determinaciones políticas, pero por ahora provisoriamente está Pablo Abdala después de aceptársele la renuncia a Beatriz Argimón. Y se le preguntó a Abdala por tres casos. Por el de Bascú, de Soriano, que dijo Abdala que ya no tiene nada que ver el Partido Nacional porque renunció. Por el de Moreira, que también dijo lo mismo, aunque en realidad la situación de Carlos Moreira no es la misma, porque Carlos Moreira se tira nuevamente intendente y bajo el lema del Partido Nacional. Más allá de que insisto que no ha vuelto al Partido Nacional, porque de la misma manera que hay un candidato de Cabildo Abierto, el único candidato del Partido Nacional afiliado al Partido Nacional en este momento, de los tres que están tirándose por Colonia, bajo el lema del Partido Nacional, es Planchón. Y se le preguntó también por Karam, el intendente de Artigas, que ha sido observado en algunas instancias vinculadas, sobre todo a contrataciones, de su intendencia por la Junta de Transparencia y Ética Pública. Que reitero, como decíamos hoy, se había criticado mucho respecto a que si había cambios, que lo hubo porque se sacó a Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz, que se la puso para el tema del pasado reciente, la oficina de Secretaría de la Presidencia vinculada a Derechos Humanos, en realidad que ahora va a estar dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos también, en coordinación, que yo no digo que no esté capacitada para eso, solo digo que se desarmó justamente la Junta de Transparencia y Ética Pública, que era la que había sacado condenas contra tres intendentes: el intendente Karam, de Artigas, el intendente Moreira, de Colonia, y el intendente de Frente Amplio, Aníbal Pereira, por Rocha. Por distintas circunstancias, pero eran las condenas que se habían sacado en el último espacio que habían tenido para sesionar. Además son tres, además ha tenido problemas con el vicepresidente, entonces es una situación en la cual queda casi sin poder funcionar. Y se decía por parte del presidente de la JUTEP que si se hacía este desarme, la lectura política no iba a ser buena, porque era como que te desarmo porque me estás condenando. Eso fue un planteo que hizo públicamente el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Veremos finalmente qué es lo que sucede y si se rearma rápidamente. Por ahora no. Y por ahora el apoyo a Karam es cerrando filas del Partido Nacional, más allá de lo que diga la JUTEP. Si no, escúchenlo en Abdala. En instancias pendientes, en el caso del intendente Karam, está claro que hay informes contradictorios, por un lado el de la JUTEP, por otro lado el de la Intendencia de Artigas, y hay una investigación judicial en la Fiscalía de Artigas que está en marcha, y también una nueva instancia en la JUTEP, porque el intendente Karam presentó elementos ante la JUTEP que no le había dado vista. Por lo tanto, el directorio lo que ha resuelto es esperar los acontecimientos con relación a eso. Y con relación al caso Bascú, menos, porque el señor Bascú ya no pertenece al Partido Nacional, sigue siendo intendente, porque resolvió mantenerse en el cargo, pero no pertenece a los registros partidarios del Partido Nacional. ¿Karam podría ser expulsado del partido o pedir la renuncia? No podría ser expulsado porque ya no pertenece a él. No se puede expulsar a quien no integra una colectividad. Acá hubo un error. La colega de Canal 10 le preguntó por Karam y él pensaba que le estaba preguntando por Bascú. Y Bascú no está más en el Partido Nacional, de verdad, pero Karam sí. Por eso la confusión entre Abdala y la periodista. Obviamente, si no hubiera presentado la carta de renuncia que presentó la semana pasada, notoriamente el partido hubiera actuado, ya estaba dispuesto que le diéramos participación a la Comisión de Ética, y yo no puedo hacer historia contrafáctica, pero con toda seguridad la Comisión de Ética nos hubiera dado un informe muy, muy categórico y muy severo, y el directorio hubiera actuado en consecuencia. ¿Y para el caso Moreira? El caso Moreira en principio también es un asunto terminado en la medida en que la Convención Departamental de Colonia, que es el colegio elector departamental, proclamó esa candidatura actuando en el ejercicio de una potestad constitucional. La Comisión de Ética está estudiando la situación, pero la está estudiando a la luz de los nuevos elementos. Ahí tenía lo que decía Abdala sobre este tema. Tras la pausa hablamos de la situación a nivel departamental. No solamente habló en este caso Abdala, sino que habló Miranda por el Frente Amplio, Sanguinetti por el Partido Colorado y Álvaro Perrone, que es diputado de Cabildo Abierto, porque justamente no sabía si le iban a dar los horarios a los senadores de Cabildo Abierto, porque casi a la misma hora se estaba haciendo en el Senado lo del tema de las veñas que nosotros traíamos recién. Y es verdad que lo de las veñas no duró mucho, pero tampoco no duró mucho la reunión con la Corte Electoral. Por lo tanto, para curarse en salud, Cabildo Abierto envió a un diputado. Vamos a estar escuchando después de la pausa lo que dicen cada uno de ellos sobre lo difícil de hacer las elecciones departamentales y lo difícil de suspenderla. Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, tras la reunión con la Corte Electoral en relación a las dificultades para hacer las elecciones departamentales y también, como decíamos, para suspender y extender también el funcionamiento de la intendencia con las actuales autoridades, de todo el país, con las juntas departamentales, con los mismos ediles que tenemos ahora, todo lo que se debe extender, los concejales, los alcaldes, extender su periodo, además, hasta que se puedan hacer las elecciones y finalmente se suspenden. Toda esta situación está siendo analizada por cada uno de los partidos y Miranda decía lo siguiente. Corte nos da una información relevante de su preocupación por las dificultades en el proceso de elaboración de los materiales necesarios para la celebración del acto eleccionario del 10 de mayo y la conclusión es que la Corte en estas circunstancias no puede garantizar ni el proceso ni el acto electoral. Simplemente traslada a los partidos políticos, a todos los partidos políticos en este entendido, y me parece que hace muy bien la Corte. Primero, en convocar los partidos, segundo, en asumir y en ser tan responsable, y esto da las garantías de nuestro órgano electoral, ser tan responsable en convocar a los partidos políticos. Y ahora somos los partidos políticos los que debemos intercambiar para ver cómo superamos esta situación. ¿Ahora mismo pueden dar las garantías, sí, por el COVID-19? Sí, claro. ¿No se pueden dar? No, claro. En el marco de las restricciones debido a la epidemia del coronavirus, evidentemente hay dificultades en el proceso y eso también genera dificultades en el propio acto eleccionario. La dilatación de las elecciones departamentales. No, lo vamos a conversar desde luego en la fuerza política y lo vamos a conversar también con los demás partidos políticos. ¿Ahora hay elecciones vivas en estas condiciones? Bueno, hay una disposición constitucional específica, el numeral 9 del artículo 71 de la Constitución, exige o interpretación de esa norma, en el caso que se llegue a acuerdo de prorrogar, interpretación de esa norma o reforma constitucional. Para modificar las fechas de las elecciones, ¿cuáles son los pasos que se deberían de seguir? Insisto, hay distintas alternativas, hay que estudiarlas siempre dentro del marco constitucional. Siempre dentro del marco constitucional. ¿Hay una fecha límite para esta discusión? No. El tema de la asunción del intendente, del nuevo intendente, es en julio, ¿no? Es decir, como sí, que hay una brecha ahí de tiempo que. No, pero por eso, es prematuro todavía. Lo que importa del anuncio de la Corte es la necesidad que tenemos partidos políticos de conversar estos temas. Pero me gustaría que hablaran los demás. Bueno, conversaremos, por eso me gustaría que hablaran los demás partidos también. No, todavía acabamos de salir. Habló también Álvaro Perrone, como decíamos, diputado de Cabildo Abierto, que fijó posición sobre esta situación. Bueno, a mí me toca venir hoy en representación del partido porque estaba la sesión del Senado donde se están dando la votación de las venias. Lo que hicimos es venir a escuchar, la Corte Electoral nos hizo saber de las complejidades que se nos vienen para afrontar la elección de mayo. Tomamos nota de las opiniones de los otros líderes de los partidos y bueno, lo voy a llevar ahora a la bancada y a los líderes del partido Cabildo Abierto para seguir trabajando en el tema. A priori, desde Cabildo Abierto hubo alguna discusión anterior porque este tema de la posible, digamos, suspensión o reprogramación de las elecciones departamentales ya estaba. ¿Hay alguna posición a priori del partido? No, solo consultas entre los legisladores, entre los que nos toca ser candidato, pero no más que eso, solo eso. ¿Hay una fecha estipulada de cuándo lo va a analizar Cabildo Abierto? No, es un compromiso ahora de todos los partidos ponernos a hablar entre nosotros para intentar encontrar la solución. Yo de acá ya me estoy yendo al Palacio para reunirme con el resto de los legisladores. Julio María Sanguinetti habló por el Partido Colorado y marcaba las dificultades y además tiraba algunos escenarios abajo por considerarlos casi ridículos. La Corte nos da una información relevante. ¿Está bien? Sí. La Corte nos ha trasladado las dificultades que tiene para la organización de la elección municipal y que al día de hoy consideran que no ofrecen las garantías suficientes y necesarias. Ahí estamos todos encerrados en el tema jurídico constitucional, porque la Constitución es precisa. Esto no es como pasó con las internas, en que la ley pudo cambiar la fecha porque está prevista todo por ley. Acá es la Constitución. Del mismo modo que está previsto el último domingo de noviembre, está previsto acá el segundo día de mayo. Por ley no se puede interpretar que el segundo día de mayo es otra cosa. No, es eso, muy preciso. ¿Qué se puede hacer? Bueno, por 2/3 de votos se puede, por ejemplo, establecer que el voto no es obligatorio, por ejemplo. Se podría intentar una ley constitucional, pero eso requiere un plebiscito en virtud del cual se postergaría la elección o se haría junto con la elección. No hay ninguna solución sencilla para que la Constitución se cumpla, evidentemente es un vacío la Constitución, porque la Constitución prevé la medida pronta de seguridad para los casos de comisión interna, que, bueno, cuyos límites se han discutido mucho, y creo que a nadie le pasaría por la cabeza que el gobierno suspenda una elección por medida pronta de seguridad. La otra situación es la suspensión de garantías individuales, que es el caso llamado de traición a la patria, de guerra, digamos así, y que es al efecto de perseguir a los delincuentes. De modo que la Constitución no tiene prevista una situación de catástrofe o de fuerza mayor de este tipo. No está prevista. De modo que nos encontramos con una expresión tajante, preceptiva, y la dificultad de ver cómo lo hacemos. Ahora, senador, de modo que la Corte nos ha planteado esto, lo vamos a llevar naturalmente a nuestro Comité Ejecutivo, y a partir de ahora se me ocurre que el tema se desplaza a los partidos y al Parlamento, porque la Corte no tiene capacidad de resolución, la Corte aplica una ley, y la eventual ley, si la hay, la tiene que hacer el Poder Legislativo. A su entender, ¿cuál es la solución más viable? No me atrevo a adelantar nada. Digo, porque además la situación es muy cambiante. La lógica de hoy, hasta ahora la prensa nos diría que así, como en China, empezó en noviembre, diciembre, llegó luego a su pináculo y ahora empezó a retroceder, y ahora está en su pináculo Europa, que hubo un episodio ahora de la elección francesa, en donde no hubo obligatoriedad en la primera vuelta, pero ahora tuvieron que suspender la segunda porque justamente están en el peor momento. Bueno, acá podemos ir a peor, y en ese caso más restricciones, pero nos parece que en cualquier caso, dadas las dificultades, tenemos el espacio de unos pocos días, que son los que se han previsto incluso para la suspensión de las escuelas, y ver cómo esta situación cambiante transcurre. Las próximas horas, los próximos días, nos irán marcando el camino. En Uruguay, Sanguinetti, nunca pasó algo así en Uruguay, ¿no? No, nunca pasó algo así. ¿Algunas enfermedades que tenían que andar con campana en la calle? ¿Alguna? Bueno, hubo, entendamos, no. Por suerte... Sarro es así, ¿no? Estamos en el siglo XXI y la ciencia ha avanzado lo suficiente para que no vivamos lo que se vivió acá, en este mismo lugar en que nos encontramos, por ejemplo, en 1857, con la fiebre amarilla, cuando murió Vilar de Bo. O en 1871, que inspira el famoso cuadro de Blanes, la fiebre amarilla en Buenos Aires, que en 1871, que fue tremendo, tremendo. En aquel momento, creo que fue más o menos como el 30% de la población de Buenos Aires. Y motivó una cosa que también ocurrió acá, que fue el desarrollo de las quintas del Miguelete y el Santa Lucía aquí y en Buenos Aires, el barrio de Belgrano. Porque las familias pudientes huían de los centros de la ciudad, en este caso acá, nuestra ciudad vieja, y desarrollaban sus establecimientos en las afueras para ir a preservarse. No estamos en los tiempos de la fiebre amarilla, por suerte, por eso está la ciencia en la cual creemos. La ciencia es la que nos irá diciendo los pasos y después pondremos la ciencia jurídica a exprimirse el magín para hacer algo sensato. Doctor, más allá de la forma, si la Corte dice que no se puede garantizar el proceso, ¿hay discusión sobre hacerlas o no las elecciones? Dice que no tiene las garantías suficientes hoy. Y lo explica, da razones, porque dice las tablets no funcionan, las podemos sustituir, la capacitación no va a ser perfecta, podemos trabajar online, pero no va a ser igual, se puede hacer, aunque no es la misma. Es decir, tampoco es una cosa absoluta, digamos, ¿no? Dicen, al día de hoy no podemos ofrecer la absoluta garantía de todas y cada una de las circunstancias. Bueno, hay que ver dónde ponemos la imperfección, si la ponemos en la ley o la ponemos en la elección. Bueno, esto es lo que tenemos que sopesar en las próximas horas. Por eso yo usé la palabra difícil, porque tanto Sanguinetti como Abdala dijeron que no dijeron, que la Corte Electoral no expresó que era imposible hacer la elección en mayo. Dijo que era difícil, muy difícil, pero no imposible. De la manera que también es muy difícil cambiar la fecha, tampoco es imposible, veremos qué herramientas se puede utilizar. De paso, Sanguinetti dio una especie de clase de historia también vinculada al tema de las enfermedades y sus comportamientos, tanto en la República Argentina como en el Uruguay. Javier García fue uno de los primeros, fue el primer ministro de salir, fue el primero además ayer en concurrir, porque como lo decíamos, nosotros sacamos en directo parte de lo que dijo García, sobre todo en torno al tema del papel vinculado al tema salud que está cumpliendo las Fuerzas Armadas, con Héctor Vicente en el informativo de las 3:30 de la tarde. Arbeleche, que estaba antes, como decíamos, finalmente no sabíamos si había ido o no, porque no podíamos verla del piso 1. Hoy figura en realidad como la última de la del día de hoy, que reitero, empieza hoy y sí empieza un poco más temprano, empieza a las 10:30 de la mañana con Pablo Mieres. Después son una serie de ministros que los tengo acá, así que se los puedo leer si quieren, los ministros que tocan la jornada de hoy, que reitero, comienzan a las 10:30 de la mañana con el ministro de Trabajo. Después le sigue el ministro de Salud Pública, después Ganadería, Agricultura y Pesca, después Turismo. Más adelante, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Desarrollo Social, OPP, Secretaría Nacional de Deporte y cierra con Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es la actividad de la jornada de hoy. Hablamos también con Javier García sobre la vigilancia en frontera y sobre todo sobre la vigilancia en frontera de militares cumpliendo tareas militares, tareas policiales, sin la ley de urgente consideración aprobada y además con un tiempo todavía por delante para hacerlo aprobada, porque por ahora no va la LUC al Parlamento. Entonces, ¿qué garantías tienen ellos para, por ejemplo, en un enfrentamiento, disparar contra una persona? Bueno, de esas cosas hablamos con el ministro de Defensa, Javier García. Que cumplen la misma función, las mismas protecciones legales. No la tenemos hoy, va a ser un beneficio cuando esté aprobado. Tampoco le íbamos a tener el 16 de marzo, porque la ley de urgente consideración iba a entrar ayer. Así que el día que empezaba nuestro despliegue era el día que recién iban a empezar a correr los 3 meses de consideración. En ese sentido, por ahora no hay ninguna diferencia a lo que estaba previsto. Simplemente saber, ya que estaba hablando del proyecto de ley, si ya le habían puesto la firma a los ministros. Yo acabo de firmar, Natalia. Bueno, yo firmé solo. Ministro Leonardo Luzzi, de Canal. Hoy los militares, por esto que preguntaba el colega, todavía no está aprobada la ley de urgente consideración, ¿hoy los militares tienen la protección legal para actuar, para disparar sus armas contra la delincuencia, digamos? Usted sabe que hay una discusión jurídica, Leonardo, en ese sentido, acerca de si las protecciones que los funcionarios públicos tienen actualmente alcanzan en ese tipo de circunstancias. Nosotros creemos que en este tipo de casos siempre es bueno tener la mayor de las garantías. Por eso que lo establecimos en la ley de urgente consideración. Vuelvo a reiterar, hay algún tipo de razonamiento jurídico que dice que están contemplados. A nosotros, como estamos pidiendo una actuación que no es la habitual, es una misión nueva que tienen las Fuerzas Armadas, buscamos protecciones agregadas que hagan coincidir la protección que tiene la policía aquí en la esquina, si actuara, con la que va a tener donde estuve ayer a metros de la frontera o a kilómetros, pocos kilómetros de la frontera. Sí, ten en cuenta que el marco legal que establece la seguridad en la frontera prevé el uso de la fuerza en forma proporcional, progresiva y racional. Por lo tanto, ya le está dando cierta cobertura para el uso de la fuerza, si es necesario. Quería saber si dentro del... No, que había dicho que era Rivera Elgel, su secretario de Defensa, el que estaba hablando en ese caso, porque algunas cosas las acotaba también. El ámbito del Ministerio de Defensa y en las distintas áreas, aérea, terrestre, naval, ¿se ha restringido algún tipo de actividades en base a las medidas que se plantean de cuidado por el coronavirus? Y si tienen casos sospechosos dentro. A ver, el funcionamiento, por ejemplo, que es la Secretaría de Estado, lo que habitualmente se conoce como Secretaría, que es el casco del Ministerio, ¿no? Ahí hemos tomado las previsiones que toda la Administración ha tomado, primero que nada, resguardando a aquella población funcionarios que pertenece a una población de riesgo. Y obviamente, pidiéndoles que no concurran por su, para cuidar su salud. Y después hemos hecho una reingeniería de los servicios que teníamos, que obviamente siempre afecta a los servicios, pero buscamos que afecte en la menor medida posible. Acá hay una sola prioridad, no hay dos prioridades. Y la primera prioridad es cuidar la salud humana. Todo lo demás que no sea cuidar la salud humana, uno podrá hacerlo en más tiempo, lo que fuere, pero lo primero es cuidar a las personas. Así que entiendo su pregunta, pero la prioridad nuestra, a pesar de que obviamente siempre sea reciente, tiene una sola prioridad y la tenemos como jerarca, que es cuidar a la gente que trabaja con nosotros. Lo segundo, y que depende de nosotros, con respecto a las fuerzas, es una característica muy particular, porque cumplen funciones que en buena medida están vinculadas a combatir, como hablamos recién, el coronavirus y brindar seguridad. Entonces ahí los comandantes de las tres fuerzas, con quienes hablamos ya hace unos cuantos días atrás, están administrando sus respectivas dependencias, unidades, las fuerzas, para poder brindar todos los servicios que están, que concurren justamente a cuidar la seguridad y la vida, o mejor dicho, más que la vida, la salud de las personas. Cumplen muchos de ellos, como es notorio, tareas que son esenciales. Y bueno, ahí los comandantes están con esa vocación de tener claro esto y al mismo tiempo también cuidar a su personal, que es nuestro personal, de todos. Ahí tenían la palabra de Javier García. Además, en el Senado de la República, de aprobar venias por el tema de cargos a nivel de Poder Ejecutivo, también se votaron venias para fiscales en Montevideo y a nivel departamental. El miembro informante en este caso fue el senador Charles Carrera. Voy a informar la solicitud de venia para designación de los fiscales letrados de Montevideo, la doctora María Eugenia Rodríguez Ford y la doctora Silvia Andrea Naup Marco. En primer lugar, señalar que el fiscal general de la Nación, por resolución 424 del 7 de junio del año 2019, convoca concurso ascensos de oposición y mérito para aprobar los cargos de fiscales letrados de Montevideo, escalafón N. En segundo lugar, cumplió con las formalidades de estilo y controlado la documentación formal y los méritos de los postulantes, se nombró el tribunal correspondiente y se realizó el concurso oposición y méritos. Por resolución 679 del año 2019, de fecha 9 de septiembre del 2019, el fiscal general de la Nación resuelve aprobar lo actuado por el tribunal que había designado y homologar una lista de prelación de los participantes que aprobaron el concurso para los cargos vacantes fiscal letrado Montevideo. Por oficio 30 del 2020, de fecha 14 de enero del 2020, ante la existencia de dos vacantes por la aceptación de las renuncias presentadas por la doctora Silvia María Gari Abaracón y Nancy Agopián Casparián para acogerse a los beneficios jubilatorios, el fiscal subrogante, el doctor Ariel Cancela, propuso al Poder Ejecutivo la designación de las doctoras María Eugenia Rodríguez Ford y Silvia Andrea Naup, quienes ocuparon el cuarto y tercer lugar del orden de prelación del concurso aprobado por la resolución 679 del año 2019. Por mensaje 159 del 2020, de fecha 7 de febrero del 2020, ante las vacantes citadas, el Poder Ejecutivo solicita a la Cámara de Senadores se sirva a aprobar la venia requerida por el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la República, designándose a propuesta del fiscal adjunto, el doctor Cancela, actuando dentro de las competencias funcionales que en el orden administrativo la ley le asigna, que se le otorgue las venias para las doctoras María Eugenia Rodríguez Ford y Silvia Naum Marco. Las 9 de la mañana nos vamos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue en Mañanas de Radio.